Sean ustedes nuevamente bienvenidas, bienvenidos. Quiero presentarles y ya después cada uno, en la invitación que les hicimos les mandamos una semblanza breve, pero a mí me gustaría que cada una de ustedes, cada uno de ustedes se presentara, si les parece, Camilo. Y luego me interesa mucho que los medios te escuchen sobre el éxito que han tenido en Colombia a la hora de cumplir con la ley, ¿no? Que eso es lo que queremos, primero tener una ley y después que se cumpla, por supuesto. Entonces, al centro está Camilo Ospina, que nos acompaña de Colombia, es el presidente de Asobares, que congrega más de 2,000 afiliados en esa asociación. A su derecha está Chuya Lane, ella es de Tobacco Free Kids y es investigadora también, tiene datos de cómo están las cosas en América Latina, en toda América. Y la mala noticia es que Paraguay y México somos los más atrasados. Y Bolivia. Y Eduardo del Castillo, a la izquierda de Camilo, él es el director de Códice, una organización, sociedad civil, pues con quien hemos venido trabajando en conjunto, Procer y Códice, desde hace algunos años, varios proyectos de incidencia política. El caso que hoy nos ocupa es el asunto de seguir impulsando la ley de espacios 100% libres de humo de tabaco, especialmente en los cerrados. Entonces, pues adelante, me gustaría que se presentaran Camilo y después las mujeres. Ok, y después los compañeros y la compañera pues harán las preguntas que deseen. Claro, sí. Bueno, me da mucho gusto estar aquí, gracias por venir. Como dijo mi compañera aquí, vengo de Campaign for Tobacco Free Kids, que es una organización que trabaja a nivel mundial apoyando a la sociedad civil y gobiernos a impulsar e implementar políticas que protegen a la salud. Y entonces yo trabajo en esta región de América Latina, así conocí a Camilo Ospina de Colombia, donde ahí tienen ya una ley 100% aire libre de humo en todo el país. Y lo invitamos aquí para compartir su experiencia, porque una de las problemas que vemos mucho en tratar de implementar este tipo de política es que los empresarios piensan que van a perder su negocio y que van a impactarles en una manera negativa. Y en Colombia no hemos tenido, o ellos no han tenido esa experiencia. Y también quería comentar que, como comentó Norma González, que aunque México fue fue el primer país en esta región que firmó el convenio marco para el control de tabaco en 2004, y es un convenio que da unas políticas que se debe implementar cada país, y México firmó en 2004, y aunque fue el primer país que firmó, ahora hay 14 países en la región que están más avanzados de México en el asunto de las políticas de 100% aire libre de humo. Así que esperemos que al nivel estatal y al nivel federal en México pueden avanzar más y elegir a proteger a los ciudadanos. Entonces creo que es todo para mí. Yo soy Eduardo del Castillo, de Códice. Códice está trabajando en 10 ciudades hoy para la implementación de políticas públicas de espacios 100% libres de humo de tabaco. Nosotros, con el ánimo, digamos, de sortear esta última trinchera, digamos, donde se refugian los fumadores, que son los bares, las cantinas, los antros, porque como ustedes saben, ya difícilmente la gente va a fumar en restaurantes, en hospitales, en escuelas, cada vez se respeta más ahí. Pero digamos, el último refugio de los fumadores es el antro, el bar. Y con ese propósito nosotros contactamos a través de Tabaco Free Kids, Chuya Lane, a Camilo Ospina, que está aquí con nosotros, Hace un año y medio lo llevamos a una gira por 5 ciudades. Estuvo en Toluca, Naucalpan, Jalapa, Guadalajara y Morelos. 4 de esas ciudades ya son libres de humo de tabaco. Fue Morelos el primero, Jalapa, Veracruz, Jalisco, Estado de México, o sea, Toluca y Naucalpan. En el Estado de México está así, todavía tenemos un problemilla ahí pendiente, pero digamos, ya se legisló en todos estos estados sobre ambientes libres de humo de tabaco. Entonces, bueno, Camilo vino a hablar con empresarios, vino a hablar con legisladoras y legisladores, vino a hacer conferencias con los medios de comunicación, y después de esa gira, bueno, decidimos traerlo. Venimos de Culiacán, estuvimos en Culiacán la semana pasada, ayer y antier estuvimos en Querétaro y cerramos esta gira con Querétaro, Monterrey, Nuevo León. Entonces, para nosotros es muy importante porque es como un diálogo entre pares. Es decir, Camilo tiene 2 bares en Colombia, en Bogotá particularmente, son bares grandes. Él es presidente de la Asociación de Bares, es decir, está hablando justo de las personas donde han tenido la mayor resistencia para implementar los espacios 100% libres de humo de tabaco. Digamos, hemos trabajado ya con ustedes temas de salud, temas de legales, pero este particularmente nos interesaba mucho subrayarlo y por eso queremos, sobre todo, que sea él quien les hable de esta temática. Bueno, muy buenos días. Un agradecimiento a Norma por la organización de esta actividad. A Procer. Como le dice Eduardo y Shuya, yo creo que la gran pregunta a resolver aquí es por qué un gremio de bares decidió apoyar la generación de espacios libres de humo. Y las respuestas son muy concretas. Lo primero, porque los espacios libres de humo es la única condición que nos vuelve iguales a nivel comercial. ¿Qué quiere decir eso? Ya está demostrado por experiencias en otros países que tener un porcentaje, por ejemplo, como lo que tienen aquí en México con la ley federal, de un 30% del establecimiento destinado a áreas para fumadores, no vuelve equitativos a los dueños de los bares. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene una chequera más importante, más gorda, como le decimos nosotros, pues podrá hacer esas adecuaciones. Segundo, esas adecuaciones no son herméticas. El hermetismo en esos espacios para fumar dentro de los establecimientos no existe, porque por algún lado usted tiene que permitir el ingreso del mesero que lo va a atender, de una puerta de accesos. Entonces el hermetismo en esta serie de espacios no existe. Y tercero, las experiencias internacionales lo demuestran claramente, que nosotros como actividad, y lo dice el caso colombiano desde hace 5 años, nosotros en el 2008 tenemos espacios libres de humo, en el 2009 ley de la República para espacios libres de humo, fue el tercer país en tener en la región una ley y de hecho la más completa, una de las más completas a nivel de espacios libres de humo y de restricción para temas de tabaco. No hay pérdidas económicas, porque la experiencia internacional lo demuestra. El tiempo de permanencia de los clientes y usuarios se alarga. 2, se generan mayor consumo. Por ejemplo, el caso irlandés es un caso muy notorio, el cual nosotros contactamos en su momento cuando estábamos discutiendo al interior de mi país la ley. El caso de Irlanda es muy concreto en temas de mayor consumo de comida. ¿O a quién le gusta consumir comida en un ambiente lleno de humo de tabaco? 3, claro que puede haber un periodo, y lo va a haber, un periodo de amortiguación de clientes. ¿Qué quiere decir eso? Se perderán algunos fumadores asiduos y fanáticos del cigarrillo que iban a los establecimientos, pero usted va a ganar una inmensa población de gente que antes ni siquiera salía a los establecimientos por la molestia y la exposición al humo del tabaco. Entonces ya podrán ir con sus familias, con sus hijos, se renueva una clientela, y por eso podemos decir hoy, 5 años después, que no existe evidencia económica de que haya pérdidas para la industria, ni de bares, ni de restaurantes en Colombia. ¿Y si ganancias? Sí, Ganancias, en el sentido que usted va a tener una mayor permanencia de los clientes, ya dependerá de cada sitio que sus meseros, sus bartenders, su administrador, su host, incentiven un consumo. Como le digo, también cautiva una nueva clientela. Ya no es lo mismo tener a una sola persona fumadora empedernida en un establecimiento que tener cinco que van con la familia, pues esos cinco van a consumir. Entonces, claro que hay beneficios de los espacios libres de humo. El mejor beneficio, que sí lo quiero recalcar, es el que nos pone en condiciones iguales a todos a trabajar en condiciones de igualdad. ¿Qué es esto? Si usted es pequeño comerciante o si es gran comerciante, a nivel de que su establecimiento tenga un aforo importante, todos somos iguales si ninguno permite dejar fumar. Ya competiremos en otras lides como productos, precios, servicio, marketing en redes sociales, pero no porque algunos sí puedan tener espacios para fumadores y otros no. Eso sí es una condición que genera desigualdad. ¿Se podría saber en qué porcentaje más o menos se incrementan las ventas cuando se hacen 100% libres de humo? Depende de la categoría de cada establecimiento. No es lo mismo antros que bares, que restaurantes que tengan bar. Entonces, dependiendo de la categoría en la que se está moviendo cada concepto de cada negocio, pero pueden haber incrementos del 10-15%. ¿En un periodo de...? Nosotros lo vimos casi que 2 meses después. ¿2 meses después de implementado la...? La medida, sí. Nosotros tuvimos una resolución que fue primero del ministerio, y después esa resolución se convierte en ley de la República, con un trabajo concertado con el gremio. Por eso uno de los mensajes que queremos traerle hoy también a los colegas dueños de antros, bares, restaurantes, discotecas, es que hay que construir también la ley. Tenemos que participar. Como colegas, como empresarios, hay que participar en la construcción de la norma. Nosotros lo hicimos y hoy tenemos una de las mejores normas con tema de información clara. Ustedes como medios de comunicación son vitales para que llegada esa hora cero, llegada ese día cero, donde a partir de ese momento en ningún establecimiento se va a poder fumar, la gente esté debidamente informada y no vayan a haber problemas. Nosotros nos dimos 6 meses para organizar una campaña masiva de comunicación, de información, que inclusive a Sobares como gremio fue el aportante número uno a nivel de volantes, afiches, hicimos mantelería de papel para los establecimientos, portavasos, informándole a la gente que a partir de X fecha iba a entrar en vigencia la prohibición total de fumar en espacios cerrados. Aquí en Monterrey, ¿qué tanto avance hay? ¿En qué etapa se encuentra? ¿Apenas está iniciando el impulso? ¿Cómo estamos aquí? Bueno, en Monterrey hay una ley, hay dos propuestas de ley en el Congreso, y nosotros esperamos que en un periodo próximo esta se apruebe. Es decir, la columna vertebral de esto es espacios 100% libres de humo de tabaco. Ningún espacio en donde se permita fumar, porque eso, como decía Camilo, hace la diferencia y hace competencia desleal. Y por otro lado, lo que propicia es mayor salud de la población. Hemos de decir que en el Distrito Federal, con la aplicación de la ley, y no se cumple al 100%, hay como un 5% ahí volando, disminuyó 20% el infarto al miocardio en el Distrito Federal, datos del Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Desde cuándo está la ley en el DF? ¿El DF de qué? ¿98? No, 2008, perdón, 2008. Y vean ustedes en la gráfica que tienen ahí atrás. O sea, la Organización Mundial... ¿Por qué nosotros decimos espacio 100% libre de humo de tabaco? La Organización Mundial de la Salud dice que por metro cúbico donde nosotros estamos de espacio, no debe haber más de 10 micropartículas. ¿Qué son las micropartículas? Benceno, alquitrán, nitratos, etcétera, ¿verdad? No debe haber más de 10. En un restaurant bar de aquí, superó las 600 micropartículas. Imagínense los bares y los antros donde los chavos están bailando con 600 micropartículas. Es verdaderamente una cámara de gases. Así lo hemos denominado nosotros. Porque hay una toxicidad impresionante. Entonces, esa es, digamos, la gran razón por la que nosotros decimos nos falta este sector. En realidad hemos avanzado mucho en otros sectores y nos parece que ese es el último obstáculo que tenemos nosotros para que sea una ley que beneficie a la población de Nuevo León. ¿Cuántas gente se mueren al día aquí? Diariamente, sí. En Nuevo León, nada más en lo que van a estar ustedes de visita en 2 días, 14 personas morirán, 7 diarias. 7 personas diarias mueren en Nuevo León por la exposición al humo de tabaco. Y hay que decir, el infarto al miocardio del que les hablaba vale 98 mil pesos cada evento de hospitalización, el evento agudo de hospitalización de infarto al miocardio. Eso, digamos, sin, no solo en términos humanos, hay que evitar el dolor humano, sino en términos económicos es muy gravoso para el propio Estado. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables mientras esto siga? Los grupos más vulnerables han sido, están siendo fundamentalmente los jóvenes, adolescentes y jóvenes, y están también enfocando sus baterías hacia las mujeres. Hoy sale una nota en un diario local aquí, donde habla que Nuevo León está por encima de la media nacional en el consumo de alcohol y tabaco. Y obviamente el tabaco es la droga de inicio, ¿verdad? Creemos que cerrándole el paso a esto, conforme a las políticas determinadas por el Convenio Marco para el Control del Tabaco, hay muchas posibilidades de ir disminuyendo tanto las enfermedades como digamos, la adicción misma. Para responder, qué pena, un poco sí. Más de su pregunta. Uno de los grandes motivadores de Asobares para apoyar la ley de espacios libres de humo fue precisamente nuestra población trabajadora. 50.000 personas atienden una noche en Bogotá a más de 600.000 usuarios. Esas 50.000 personas teníamos que protegerlas. Esas 50.000 personas no tenían opción de atenderlo a usted, sí o no, porque era fumador o no. Tenían que atenderlo. Y nosotros como propietarios, como administradores, como empleados de la industria, nos estábamos enfermando. Un dato importante. En una encuesta que hicimos internamente en Asobares, 6 meses después de la implementación de los espacios libres de humo, el ausentismo laboral disminuyó hasta en 30%. ¿En los bares? De los empleados directamente relacionados con la industria, en cualquiera de sus cargos, propietario, administrador. Porque recordemos que nosotros como personal que trabaja en la industria estamos expuestos como mínimo a 8 horas de trabajo. Nosotros tenemos jornadas larguísimas. Aquí en Monterrey abrirá un restaurante 10 de la mañana, se abre para desayunos a las 8 y cerrará hasta las 12 de la noche. ¿Cuántas horas está expuesto un empleado de la industria al humo de cigarrillo? ¿Dirían ustedes entonces que el establecimiento de esta ley protege ante todos los derechos de los trabajadores, ¿no? De los pares. Yo no pondría unos por encima, yo no priorizaría a ninguno. Yo creo que nos protege a todos, como ciudadanos, como empleados de la industria que estaban expuestos no solamente al cigarrillo tuyo, al tuyo, al sumado. O sea, si tenemos aforos de 200, 300, 500 personas que pudieran llegar a ser 50 o 100 los fumadores, pues cuántos cigarrillos nos estábamos consumiendo como humo de segunda mano. Otro mito que se derrumbó, porque entiendo la preocupación de los empresarios, nosotros tuvimos muchas preocupaciones hace 5 años. Otro mito que se derrumba, aparte de las famosas pérdidas económicas que no existen, es precisamente el que nosotros nos vayamos a quebrar. Y esa relación estrecha entre el que toma, fuma y el que fuma, toma. Esto no es una cruzada anti-tabaco. Esto es una cruzada de crear espacios libres de humo, de decirle a usted, si quiere fumar, hágalo, pero afuera del establecimiento. Pero no entendí la... Señora. ¿Qué dices? ¿Que nos iba a quebrar en qué sentido? Que nos iba a quebrar en el sentido de que íbamos a cortar esa relación que la mayoría de los usuarios de la rumba o la gente que sale a los antros o que se divierte en una discoteca fumaba. Falso. El caso chileno es muy evidente en ese sentido. Le destinaron uno de sus mejores espacios de cada establecimiento a la población fumadora. ¿Saben qué pasó? Ese mejor espacio de cada establecimiento tenía 2 o 3 o 4 personas fumando. Y los que no, eran mayoría hacinados en un espacio pequeño. Entonces, otro mito que se derrumba, que la mayoría de la gente que sale de rumba, que sale a divertirse, fuma. Sí, falso. Yo tengo una pregunta, ¿por qué no están los representantes de los centros de esparcimiento locales aquí? Porque ya una vez acudimos a una reunión como esta, donde ellos estuvieron presentes, donde planteaban sus posturas, y eran esas, ¿no?, de la pérdida, de que si el que tenía dinero y no tenía dinero para poder establecer las modificaciones, y que, etcétera, hicieron todos sus comentarios. Pero, por ejemplo, ahorita que estás dando un testimonio vivo de un empresario que se dedica a asuntos, porque ahorita la Cámara... En realidad, de los... pues, no tengo entendido que hayan sido convocados. De hecho, va a haber 2 días de encuentros, se busca estar con legisladores, se busca estar con los propios empresarios y, bueno, buscar ese intercambio. Si no es el intercambio directo en esta primera fase, lo habrá a través de los medios. Sabemos que el diálogo se da de muy, muy diversas formas. A ellos les va llegando la información. Hay también entrevistas planteadas con gente de la administración pública, con diputados, y entonces vamos a ir buscando, o sea... Sabemos que la incidencia política, la búsqueda de hacer leyes que favorezcan a la población, a veces tiene distintas resistencias, y nosotros vamos a ir avanzando en la medida que sea posible. Pero sí, efectivamente, no se planteó específicamente para esta conferencia, pero por supuesto Camilo está bien para dialogar con ellos. Como hemos tenido acercamiento con Canidad, Nocope, prácticamente con Canidad, Consejo Coordinador Empresarial, con Canaco y Canaco en las versiones locales. En realidad se ha tenido ese diálogo con los empresarios. En algunos lados son muy anuentes a la ley, han estado muy favorables. En Veracruz no hubo un empresario de la cúpula que estuviera en contra, y se aprobó la ley con un consenso admirable. Aquí ha habido más resistencias de algunos sectores, sobre todo el presidente Canirac, pero bueno, esperamos que crezca la conciencia y que sepan que el tema de salud no es negociable, no se puede negociar el tema de salud. Primero está la salud y después lo demás. Pero también decimos nosotros, no queremos que se sobrecargue la responsabilidad sobre los empresarios. Eso lo tenemos muy claro. O sea, no es que vayan a hacer labor de policías los empresarios, sino que se acompañe de una campaña fuerte por parte del Estado, y debe haber recursos para ello, con el propósito de que la sociedad civil nos involucremos y también contribuyamos a que los espacios se respeten libres de humo de tabaco. O sea, que no sea el empresario el que esté atrás del presunto fumador, ¿no?, que lo esté presionando, sino que nosotros digamos, en este lugar no se fuma. Así como la gente puede entrar a una iglesia, digamos, si entra en traje de baño, la gente la va a sacar. Con la mirada la va a sacar. Si la gente se quiere meter con zapatos un alberco, pues la gente le va a decir no. O sea, esta sociedad tiene que estar reglamentada. Y una regla en este caso es, en espacios cerrados, públicos y de trabajo, no se fuma. Y que contribuyamos como sociedad, pero tenemos que saber cuáles son las reglas, y eso tiene que difundirse a través de los medios. Debe haber campañas en los medios de comunicación para que todo el mundo estemos enterados cuáles son las reglas, y que esas reglas las está dictando la autoridad. Con presión social, por supuesto, pero digamos, es la Secretaría de Salud, que tiene toda la evidencia científica del costo en términos de salud que tiene el estar fumando en espacios cerrados. No sé si ya lo mencionaron, pero ¿en qué paso está pues Nuevo León, o en qué proceso va, o qué falta? Bueno, hay una ley ahí. Nosotros solo falta que la apruebe el Congreso. Ya está prácticamente avalada por las autoridades de salud. Es una ley muy generosa en términos de que protege la salud de la población, que está tomando en cuenta también intereses de la industria, y por supuesto, bueno, requiere la contribución de todos. Ahí está la ley en el umbral de ser aprobada. Nosotros decimos que esperan para aprobarla, porque el tema de salud no es secundario. Si hay algo prioritario, veámoslo a nivel individual. Si tenemos algún problema individual de salud, inmediatamente vamos al doctor, no decimos lo dejo para el año que entra. En términos de salud colectiva, el Estado debe saber, tener clarísimo que se trata de una prioridad, y es lo que nosotros estamos empujando. Ahí está ya en el umbral de aprobación. ¿Cuánto hace que está la ley que se metió de iniciativa al Congreso? Bueno, ha habido dos o tres iniciativas, pero este tiene un año, ¿no? La iniciativa que presentamos la ciudadanía, varios grupos, somos integrantes de diferentes organizaciones, lo hicimos en abril del 2011. Y después seguimos cabildeando, empezamos a cabildear con el Ejecutivo y el gobernador Rodrigo Medina mandó una ley que fue recibida por el Congreso en agosto pasado. Hemos estado trabajando y conversando, dialogando con los diferentes grupos parlamentarios, están de acuerdo todos estos grupos en apoyar la iniciativa, pero no habían, o sea, seguía detenida, no dictamen, etcétera. En este momento ya está en la agenda para ser dictaminada y votada en este periodo que es de marzo a primero de junio. Ya está agendado y el día de mañana están ustedes invitados. Mañana vamos a tener una reunión con la Comisión de Salud en el Congreso del Estado a las 12 del día para conversar con ellos y con ellas acerca de cómo, qué preocupaciones tienen, en qué les podemos apoyar. Les hemos dado toda la información que tenemos, que es bastante. Y bueno, pues ahora que también es un gran esfuerzo el que, y agradecemos muchísimo el que esté aquí Camilo Espina, para que con cifras que se tienen, igual Chuya Lane, Eduardo del Castillo a nivel nacional, con las cifras que se tienen, los testimonios, digan eso de lo que ustedes hablan y el miedo que tienen, son puros mitos, ¿no? O sea, no hay ninguna evidencia científica que demuestre que ustedes tengan que estar preocupados, ¿no? Entonces, ese es el estado que guarda, compañero. ¿De qué asociaciones ustedes? Procer, Pro Salud Sexual y Reproductiva, sí. Y nosotros les convocamos, nosotros estamos aquí en Nuevo León y trabajamos algunos proyectos con Códice, que están en la Ciudad de México, y desde la ciudadanía y la sociedad civil hemos venido trabajando en diferentes estados de la República. Y como les compartí Eduardo del Castillo, a la fecha, con el trabajo que hemos hecho en el país, ya hay ley en Morelos, ya hay ley en Veracruz, ya hay ley en Jalisco, en Zacatecas, y la pregunta es Nuevo Distrito León, Federal y Tabasco. Distrito Federal y Tabasco, sí, pero que nosotros impulsamos como red organizada de sociedad civil, pues se ha logrado en todos estos lugares, y Nuevo León, nada. Presumimos mucho de ser vanguardia en Nuevo León, pero pues estamos en la ¿cómo se dice? En la red. Retaguardia. Próximamente. Pero ya lo tenemos en la agenda y sí, yo confío que ya pronto estemos trabajando durísimo por el asunto de los reglamentos, porque después de la ley hay un periodo en donde habrá consultas, la Secretaría de Salud especialmente tendrá que ponerse a trabajar para elaborar reglamentos que realmente permitan de una manera sencilla el que sea cumplida esta ley que estamos esperando que sea votada. O sea, ¿y cuánto tiempo se han llevado desde...? O sea, normalmente una ley, ¿tú tienes idea de cuánto se tarda desde que se pone dentro de una iniciativa hasta que se aprueba? Para ver si esta se ha tomado un poco más de tiempo o si va más rápido que otras. O... Desafortunadamente no se le ha dado la prioridad ni la importancia que tiene. ¿Desde el 2011? Así es. En 2011 nosotros presentamos esto y bueno, pues... No se atendía, hemos estado al pendiente y nada, después el gobernador, como les comentaba, manda una iniciativa con la que estamos de acuerdo porque la trabajamos juntos, sociedad civil y el Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud, y aún así, pues esto no camina. Ya sabemos también que hay tiempos políticos, ¿no? El año pasado ya saben en qué andaban los y las legisladoras y también en general los partidos políticos. Fue todo un asunto electoral. Sí, electoral el que fue la prioridad, desafortunadamente, ¿no? Para los congresos, para nuestro congreso también. Pero bueno, pues ya no más pretextos, y nos complace que ahora ya esté en la agenda. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos su presencia. Y bueno, estaremos estos dos días aquí realizando distintas acciones, distintas interacciones con legisladores, y vamos a intentarlo con los empresarios también, de tal manera que avancemos en esta, en este impulso a la ley de espacios 100% libres de humo.